Los activistas sabemos que esta es una oportunidad muy valiosa, por ello buscaremos fortalecer toda política pública, estrategias y acciones que de ella deriven, y trabajaremos hoy más que nunca de la mano de la sociedad civil y el gobierno para que los animales y los ciudadanos vivan una nueva realidad en Sonora.